Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Un curso vacacional organizado por el Conservatorio de Música y Danza de Esmeraldas permitirá a los niños aprender a cantar, entonar y bailar marimba durante 5 semanas, desde las 8 de la mañana a las 12 del día. De los participantes de estos cursos vacacionales se han identificado talentos de la danza ancestral que hoy integran el grupo de danza del Conservatorio de Música del municipio de Esmeraldas. Lubis Mina es la maestra que dirige el curso. Una vez que haya concluido, los pequeños harán una presentación con la que el público disfrutará de danza y canto de marimba, en la que presentarán sus conocimientos. El año anterior, con estos cursos, se formaron nuevos talentos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.